Hola de nuevo. Bueno, poco a poco, pero con paso en general firme, vais aportando vuestros puntos de vista en la wiki. Os aconsejaría comenzar el trabajo de síntesis cuanto antes y colocar vuestra, digamos, vuestra producción de grupo en los foros hacia el jueves o viernes, para darle una segunda vuelta el sábado o quizás incluso el domingo. Lo ideal, desde luego, sería cerrar esta fase el domingo día 16 y el lunes comenzar la primera etapa de la segunda fase. Este mismo jueves colocaremos a vuestra disposición un par de cuestionarios de valoración de la primera fase. Centrándonos ya en la segunda fase, tal y como está contemplado, dedicaremos 3 semanas en vez de dos a esta segunda fase. Es decir, comenzaremos el 17 de diciembre y terminaremos hacia el 4 de enero. Es cierto que en cuanto a contenidos, esta segunda fase es algo más exigente que la primera, pero desde luego nada que no se pueda superar con un poquito de organización de tiempo y motivación. Así pues, animo y estamos en contacto.